Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Foro Latinoamericano y Caribeño de Comunicación Popular Comunitaria y el Segundo Congreso Nacional de Sobre Comunicología del Sur se llevarán a cabo el 28 al 30 de junio próximos en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. El objetivo principal de los encuentros es desarrollar un diálogo en saberes en torno a la comunicación, de modo que desde la experiencia, la creatividad, la investigación y la práctica seamos capaces de generar nuevas agendas y procesos en conjunto. Estos eventos han sido pensados para problematizar las experiencias y saberes que nos ayudan a pensar otra comunicación y comunicología posible a partir de metodologías y participación que permitan romper con las fronteras y brechas del conocimiento. Internacionales. Ciudad de México. El periodo de recepción de trabajos del segundo Premio Mexicano de Poesía Caribe Isla Mujeres 2016 concluirá el 30 de junio próximo. Pueden participar escritores de todos los países del continente americano. Los creadores deberán enviar uno o varios poemas inéditos con tema y forma libre, con una extensión máxima de 12 páginas. El jurado estará integrado por intelectuales reconocidos, entre ellos el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnett. El año pasado, el certamen recibió 146 textos provenientes de 11 países. La obra ganadora será publicada y se otorgarán 3 menciones, mientras que el resultado del premio se dará a conocer el 15 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.